Cuando existe una evolución, se debe entender el pasado. Cuando se entiende el pasado, se mira el futuro. Metamorfosis. Una revisión del rock and roll para entender el presente. Mirar atrás es entender lo que hay adelante. Metamorfosis en Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esta octava emisión de Metamorfosis. Y bueno, este programa pues ya cumple 2 meses de estarse grabando cada martes. Y pues subirlo a la página, ¿no? Para que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo. Estamos escuchando nada más y nada menos que la rola de I Feel Fine, de Alma Cogan, de un disco que se llama Day Tripper. Que bueno, pues son más que nada covers del mismísimo cuarteto de Liverpool, ¿no? Y bueno, decidí cambiar el fondo, pues ya que pues cumplimos 2 meses, ¿no? Entonces hay que celebrarlo de alguna forma. Y pues este programa también celebraremos con 4 canciones. Ya que, pues bueno, las 3 canciones creo que se nos han quedado cortas y ahora vamos a elegir 4. Espero que les guste este formato, lo utilizaremos de vez en cuando debido al tiempo de las canciones, ya que no podemos extendernos tanto. Pero bueno, también quiero agradecer a las personas que nos han contactado vía correo electrónico, vía Messenger, ya que pues nos han dejado sus peticiones y también sus comentarios, ¿no? Sugerencias. Gracias. Y también ustedes que no lo han hecho, por favor, contáctenos. Y también quiero invitarlos a que escuchen el programa de Walter Omedé, un amigo mío que ya empezó a grabar su programa que se llama Agregado Cultural. Y bueno, este tiene como finalidad presentar rolas interesantes, ¿no? Del ámbito musical de moderno, por así decirlo. Como que las rolas que están sonando en este momento y que tienen buena propuesta, ¿no? No solamente porque sean buenas rolas, sino también porque proponen algo. Y vámonos con la primera rola, ¿no? Que es de una banda de... pues no sé de dónde son realmente, pero pues es más que nada el de los inicios del progresivo, aunque por ahí tuve una discusión con un compañero de la estación de que quiénes eran los pioneros del progresivo. Por ahí él mencionó a Emerson, Lake and Palmer. Yo creo que son Yes. Esta banda es de 1968, pero vamos a escuchar una rola de los 80, que es Owner of a Lonely Hearts. Regresamos. Acabamos de escuchar a Yes con la canción Honor of a Lonely Hearts, que se desprende del disco 90125. Un nombre raro, ¿no? Para que sea el título de un disco. Pero bueno, pues esta banda pues siempre ha sido como que bastante extraña, ¿no? Y bueno, es una propuesta muy interesante, ya que pues ellos son los iniciadores de progresivo. Ahora podemos escuchar bandas como Dream Theater o cosas así, que pues tienen ya son más clavadas, ¿no?, en este tipo de género. Pero bueno, esta banda, como les decía, yo creo que la década de los 80 fue la más importante para esta banda. En este disco se desprenden dos rolas muy buenas, entre ellas Honor of Lonely Hearts. Y bueno, Chris Squire, que es el bajista, tiene una frase que voy a citar textualmente, que habla acerca de los músicos que han estado en Yes, ¿no? Porque pues en la alineación estaba hasta Jimmy Page. Ha sido algo extraño. Y bueno, dice: los músicos de Yes son escogidos no por su simpatía o afinidad, sino por su talento o habilidad. Y pues la verdad nos podemos dar cuenta de eso si hemos tenido la oportunidad de ver a la banda en vivo. Ha venido varias veces a México. Yo no he tenido esa oportunidad, pero pues me compré el DVD de Yes Symphonic Live. Y bueno, este concierto fue en 2001. Y pues pude ver a los integrantes, ¿no?, de esta banda, que pues son bastante chistosos. Por ejemplo, Joan Anderson, que es el vocalista, ¿cuánto medirá? Pues no más allá de unos 60, yo creo, porque estaba subido en una tablita para parecer más alto. Pero tiene una potencia impresionante en su voz y tiene un carisma muy sorprendente, ¿no? Pero sí está bastante chistoso el tipito. Y bueno, Peter Banks, que es el guitarrista, ¿no?, que pues este hombre sin expresión, yo creo que con mucho talento, eso sí, tiene una escuela de jazz muy impresionante. Pero pues es como que muy extraño, ¿no? Y bueno, ya hablando de otra banda, vámonos con la siguiente rola, que es nada más y nada menos que The Cure. Y esta banda, pues, ¿por qué la elegí? Porque creo que es una de las mejores bandas que se han dado en la historia del rock. Y bueno, aunque tuve la oportunidad de verlos en el Palacio de los Deportes en el 2004, cuando vinieron en su gira del último disco que se llamó The Cure, pues a mí me dejó mucho que desear ese concierto, porque no tuve la oportunidad de asistir a los dos conciertos que se dieron en esta Ciudad de México. Y pues tocaron unos éxitos en un concierto, otros éxitos en otro. Pero bueno, platicaré un poquito más de eso ahorita que regresemos. Esto se llama Killing an Arab. Vamos a matar un árabe. Regresamos en un segundo. Y no lo digo en serio. Escúchenla, por favor. Acabamos de escuchar a The Cure con la canción Killing an Arab. Y bueno, esta canción, aunque no estuvo... no estaba en el primer disco, que se llamó Three Imaginary Boys, fue grabada en 1979, al igual que este disco, ¿no? Pero pues esta canción fue incluida en el álbum que saldría en el 80, que ya sería como que la internacionalización para esta banda en Estados Unidos, que se llamó Boys Don't Cry, que bueno, obviamente venía la rola de Boys Don't Cry, pero también contenía rolas del Three Imaginary Boys, que venían, por ejemplo, 1015 Saturday Night, que es el primer sencillo, de hecho, de esta banda, ¿no? Y bueno, este obviamente es su disco debut, y pues tiene un dato curioso, ¿no? Bueno, más bien dos datos curiosos, porque la primera rola no grabada, y la única rola no grabada en la historia de The Cure por Robert Smith, en la voz, fue Foxy Lady, que es un cover de Jimi Hendrix, y esta canción fue grabada por el bajista en ese entonces, Michael Dempsey, y bueno, chistoso porque era una prueba de sonido, y pues ellos la grabaron nada más para ver qué tal estaba, ¿no? En la ecualización y todo eso, y la disquera decidió ponerla de último momento, además de que cuando iba a salir ya el Three Imaginary Boys, cambiaron la portada de último momento, la disquera decidió esto, y bueno, pues ahí Robert Smith decidió ya involucrarse de lleno en todo lo que iba a ser el proceso creativo de esta banda. Y bueno, en 2004 se editó el Three Imaginary Boys de nuevo, y pues está muy bueno, ¿no? Porque trae un disco con material extra. Pero bueno, vámonos con la recomendación de esta semana, nos está comiendo un poquito el tiempo, así que vámonos rápido. Es el disco de Joshua Tree de U2, y bueno, este disco de 1987, que demuestra ya un avance musical, ¿no? En esta banda, que bueno, ya vendrían grandes clásicos ya en este disco, como Where the Streets Have No Name, o With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, o Bullet with the Blue Sky, que fueron de hecho las cuatro que también se tocaron en los dos conciertos que dieron en el Estadio Azteca. Muy buenos conciertos, por cierto, aunque mucha gente ya estaba harta de lo que fue la YouTube-manía, que bueno, estábamos felices en México de que regresaran a este país después de que nuestro expresidente Zedillo creímos que la había regado demasiado, bueno, más bien los hijos, para que no volviera esta banda irlandesa, ¿no? Que yo creo que es de las mejores bandas de rock and roll que existen ahorita. Pero vámonos con mi banda favorita, una de las mejores rolas del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, se llama Losing the Sky with Diamonds. Regresamos en un segundo. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. We'll be right back. acabamos de escuchar Losing the Sky with Diamonds del disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el mismísimo cuarteto de Liverpool, The Beatles. Y bueno, esta rola viene en este disco de El Sargento Pimienta, que se editó en 1967. Y bueno, pensar en esta rola es como muchos han dicho, que se supone que John Lennon estaba en un viaje de LSD, que de hecho era su droga favorita en ese entonces. Y bueno, pues se supone que Losing in the Sky with Diamonds es nada más y nada menos que LSD. Y bueno, pues aunque el mismísimo John Lennon, cuando estuvo, antes de morir obviamente, dijo que, pues imagínense que ya muerto lo hubiera dicho, dijo que su hijo había dibujado una mujer en un cielo con diamantes, ¿no? Entonces de ahí salió el título de esta rola. Y bueno, hablar del Sargento Pimienta es hablar del disco más importante para mí en la historia del rock and roll, porque pues este disco rompió paradigmas. Simplemente pues nunca se había grabado con consolas de 4 canales, y ellos no nada más utilizaron una, sino se fueron con 2, entonces 8 canales, pues fue muy muy bueno, ¿no? Además de que por ahí también se supone que trae mensajes subliminales. Si ustedes dejan correr el disco, pues podrán escuchar unos sonidos un poco extraños, y pues estos, no sé, se supone que tienen mensajes subliminales. Además de que la portada, ¿no?, que trae a un montón de personalidades que para estos 4 jóvenes de Liverpool eran importantes, entre ellos el Mahatma Gandhi, o puede ser también el mismísimo Aleister Crowley, ¿no?, que es el padre del satanismo. Pero bueno, mi correo electrónico es treco-12m3@hotmail.com, se los deletreo, treco-12m3@hotmail.com. La página de internet para que la visiten es www.rockandradio.tk. Lástima, se nos ha acabado el tiempo, pero vámonos con una rola de Marmalade, de este grupo de Glasgow, que esta rola salió en 1969, se llama Reflections of My Life. Y bueno, ojalá y les guste, nos vemos el próximo martes, no se despeguen de la programación de Rock and Radio, vendrán nuevas sorpresas. The changing of sunlight to moonlight, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. The greetings of people in trouble, reflections of my life. Oh, how they fill my eyes. Ten cuidado, el rock se está apoderando del internet.